pendiente que integra la programación de FM Moreno. Nos llegó una invitación al nuevo cacerolazo que se está propagandizando para esta semana. El título era algo así como Nuevo Cacerolazo a la misma hora en el mismo lugar. Se los agradecemos. A Rubén Moreno, ¿no? Que la verdad no sé quién es, no lo conocemos. Vaya uno a saber cómo nos llegó este correo, este contacto, pero se lo agradecemos, no vamos a ir. Ni vamos a llevar adelante su pedido de que no rompamos la cadena y que se lo reenviemos a 10 contactos más. Es más, creo que lo borré. Simplemente porque el contenido de esta invitación, las consignas que pudimos ver en el anterior cacerolazo, el 13, pasado en la Plaza de Mayo, no nos parecen. A nuestro entender, son más bien reaccionarias, conservadoras. Sí. Esta convocatoria, espontánea si se quiere por arriba, pero agitada por abajo, por Clarín, por la Iglesia. Vi muchas chicas y chicos con uniforme de escuelas confesionales, por lo pro liberal y conservador, expresaban reclamos que no nos identifican. Sinceramente, inseguridad, corrupción, libertad de prensa, asimilado a como que estamos en una dictadura, en contra de la cadena nacional, a favor del libre cambio, en contra de las restricciones cambiarias, en contra de la reelección. Realmente son consignas liberales que ocultan la pauperización que pueden acarrear la total libertad cambiaria, por ejemplo. Los no controles cambiarios significan libertad para los grandes negocios. Si hay, sí, hay sectores medios que se limitan en su capacidad de ahorro. Capacidad de ahorro que igualmente se va a ver erosionada mucho más si se desemboca en una corrida especulativa financiera en donde el dólar se dispara y nadie lo agarra. Pero estas cosas muchas veces no se entienden hasta que pasa. Y los sectores medios se están dejando influenciar por alguno de los sectores e intereses más concentrados del país. Cadena Nacional. ¿Qué pasa? ¿No podíamos ver a Tinelli o alguna otra novela? En todo caso, es legal, qué sé yo. Mi hija dice, ¿otra vez la presidenta? Que cambie si quiere, qué sé yo. Libertad de prensa. No, la verdad es que la libertad de expresión y de prensa tan parecida a la época de Menem, de Alfonsín, no veo que haya un cambio en ese sentido. Y en este sentido lejos está el cacerolazo del 2001. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y más cerca están estos caceroleros de los caceroleros de Chile, de los caceroleros de la clase media que presionaban sobre el gobierno de Allende. Son estos mismos sectores que ante tibias medidas de corte así populistas reaccionan como loco, como si estuviésemos en Cuba y esto fuese el socialismo. No. No es el socialismo y estamos lejos, y es más, estamos por otro camino. Porque si estos sectores concentrados, ligados a lo más oscuro y corrupto y putrefacto de la historia argentina, estaríamos en el socialismo, ya lo hubiésemos expropiado. Ya no estarían rompiendo las bolas. Y el tibio antiimperialismo de este gobierno, que también enloquece a estos sectores, es un antiimperialismo más bien verbal que real. No, quédense tranquilos. Este gobierno no es antiimperialista, no es realmente antiimperialista, porque si así fuese, no estaríamos regalando nuestros minerales a la Barrick Gold y no existiría una ley antiterrorista. No vamos a ir a la Plaza de los Caceroleros esta vuelta como en el 2001. Vamos a ir a la Plaza de los Trabajadores, donde las reivindicaciones son otras. Son otras las denuncias. Es la denuncia del aumento de los precios, de la carestía de la vida y a los monopolios formadores de esos precios. Es la denuncia de la pérdida de los puestos de trabajo, de la desnacionalización de la economía, la pérdida del salario familiar, del mínimo no imponible, el trabajo en negro, la precarización laboral, las condiciones de trabajo el desastre de los transportes públicos, de la salud pública y la educación pública, que se está deteriorando día a día. En fin, nuestro reclamo es el de la precarización de la vida. Es la denuncia de la mega minería, el asesinato, la desaparición, la represión, encarcelamiento y judicialización de todos los luchadores que luchan todos los días, como fue lo de Darío Maxi, lo de Mariano Ferreira, lo de Julio López, lo de los pueblos originarios que son reprimidos, perseguidos y asesinados, como los Cuom o los hechos de Humahuaca, donde asesinaron a un joven quebradeño, los 60 presos de la Panamericana por reclamar por planes, la agresión a los jubilados de Córdoba, la represión en el Chaco, ese mismo día inclusive, o, por ejemplo, la denuncia en curso sobre los cursos de seguridad nacional que el Ministerio de Defensa acaba de impartir y los ha llevado adelante un veterano de Vietnam, que por si fuese poco, cumplió funciones en el país durante la dictadura militar. Nada de esto parece estar en la preocupación de los caceroleros. Todo esto es nuestro programa, por lo que luchamos antes y ahora. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Y aquí estamos, buenos días, un nuevo programa de compañeros de clase, el programa vaya uno a saber qué número, porque yo ya perdí la cuenta hace tiempo. Sí, y estamos un poco, si se quiere, desorganizados, porque si hoy cuando pasemos lista nos vamos a dar cuenta de por qué estamos desorganizados. Hoy digamos que vino el sector juvenil del programa compañeros de clase, somos los que bajamos el promedio de edad a la cosa. Bueno, buenos días Martín, ¿cómo te va? Bien, bien, buenos días. Buenos días Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días querido, gracias. Buenos días ahí a la gente que está del otro lado de las teclas, bienvenidos acá a este programa. Qué linda editorial, Martín, sé que no solemos así felicitarnos y tirarnos flores al aire, pero cómo no nos vamos a tirar flores si empezamos la primavera y nuestro espíritu juvenil y jovial está ahí, y realmente muy muy muy clara, muy lúcida. Sí, igual queremos comentar a la audiencia que por ahí nos escuchen más adelante, sí, porque no estamos saliendo al aire, estamos saliendo por internet, ¿sí? Pero por ahí en cualquier momento lo arreglan. Martín Raffo está acelerándose los tiempos, qué sé yo, para tratar de salir al aire. Pero bueno, no importa, estamos saliendo por internet y es probable que después el programa salga grabado nuevamente. Bien. Bueno, en este programa de compañeros de clase vamos a tener un montón de cosas. Tenemos tantas que ni siquiera me alcanza para enumerarlas. Así que, sí, acá los compañeros hacen caras. Vaya uno a saber de qué. Y bueno, aquí estamos, hemos empezado la primavera, hemos empezado una nueva parte del año. Vamos a dar, esto es compañeros de clase, vamos a dar las vías de comunicación. Si querés llamar y comunicarte con el programa, podés hacerlo al 0237-466-6559. Y si tenés un celular y querés mandarnos un mensajito, lo podés hacer al 1561-5403-59. También podés mandar un correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, ahora vamos entonces a pasar a las noticias que ya lo... Antes vamos a contar un poco de qué se trata el programa. Dale. ¿Sí? Dale. Esperemos, ¿sí?, que vengan los compañeros del hospital, ¿sí?, que fue una semana agitada para el hospital. Han salido en todos los medios, no sé si vos viste algo. Pasé un día por el hospital y estaban todos los medios nacionales ahí y yo no lo podía creer. Dije, debe venir el gobernador, pensé ingenuamente. No, había quilombo en el hospital. Pero bueno, no solo pasaron hechos lamentables, sino que el hospital ya venía de una semana de conflictos y disparos, así que van a venir compañeros del hospital a contarnos un poco qué fue lo que pasó, cómo se resolvió y cómo es que ahora está trabajando de vuelta el hospital, ¿sí? Bien. Y además del hospital, ¿qué más vamos a tener? Y justamente en el Día de los Estudiantes habíamos hablado con una agrupación estudiantil para que nos vengan a contar un poco qué es lo que está pasando, cómo ven ellos, por ejemplo, las tomas de las escuelas en Capital Federal, ellos estando en la provincia de Buenos Aires, si saben algo, si se enteran, ¿no? Así que bueno, vamos a esperarnos, no nos están contestando el teléfono ahora. Nos ha llegado el chusmerío de que han bebido hasta muy tarde, así que esperemos que se levante, porque si no vamos a ir a levantarnos nosotros. Después mucha música, se va a notar la música. Ah, la flauta. Vamos a ponernos a bailar cumbia, me parece. Bien. Y una invitación, ¿no?, para el sábado 29, dentro de el sábado que viene. Así es. Tenemos un gran fiestón en el Churqui, así que nadie puede faltar ahí, ¿no? Vamos, sí, a anunciar eso. A descontrolar, a reventar y a que los cuerpos se nos destruyan todos el 29, fiestón en el Churqui. Joda, joda, joda, joda, joda y joda. Y después, también, hoy vamos a invitar a gente también al Churqui. ¿Ah, sí? Sí, a las 2 de la tarde. ¿Otra fiesta? No, a cosa seria, a cosa seria. Va a venir un grupo interdisciplinario que trabaja y desarrolla lo que es la problemática de la violencia. Las compañeras, las mujeres del Churqui, como se las llaman, que son las compañeras de las diferentes organizaciones que forman el Churqui, invitaron a un grupo interdisciplinario, ¿sí?, para trabajar este tema, para informarnos de qué recursos hay en la zona, cómo manejarnos, cómo movernos frente a situaciones de violencia de género. Así que bueno, no va a ser algo muy masivo, pero el que quiera ir va a estar invitado, y en realidad es para empezar a abordar y trabajar no solo esto, sino también una serie de encuentros que tienen que ver con profundizar este concepto, esta idea, esta noción que anda dando vuelta últimamente, que tiene que ver con el patriarcado o específicamente con el antipatriarcado. Bien. Bueno, entonces, dichos estos anuncios, comunicados... Ah, teníamos otro anuncio más. ¿No pasábamos lista o eso lo hacemos al final? No, dale, pasemos lista, así desde temprano hacemos que armar a los compañeros ausentes. Ahí está. Concretamente, esto es un palito para el gallinero de Marcelo Aníbal Rudy, Santiago Capitán Álvarez y la Evita Capitana nuestra, Sonia Sichero. Los tres se han ido a hacerle caso al gobierno, a disfrutar el fin de semana largo, plagado de consumo, que va totalmente en contra de nuestros principios. Nosotros no nos vamos porque no le hacemos caso al gobierno. Nos, sí, quedamos acá y decimos no nos vamos fin de semana largo. Y hacemos el programa, además. ¿Y quiénes estamos, entonces? Entonces estamos Alejandro Ami, Martín Cotsuara, María de la Gambusi, la compañera Juana, y hay una cebadora de mate que vino hoy, y yo. Y Freddy. Y yo, claro. O sea que estamos... Tenemos como un ausentismo como del 40%. Sí, se parece una escuela esto, se parece una escuela, espero que hayan llamado a consejo. No, van a llamar al equipo para que intervenga el social, ¿sí? Tiene 48 horas el social para traerlos de vuelta, esperemos que venga. Esperemos que venga el social también. Vamos a un temita para levantar un poco los espíritus, para... Yo quería una cumbia que dice ahí, hay un archivito que dice... Caramelo Santo, la número uno. Dale nomás. Mamita cayó la cana. Y entraron en la casa como si nada. Rompieron la puerta a las patadas. Entraron a los golpes, oye, sin decir nada. Guarda, guarda, es el comando. Como de costumbre, como sucede en los barrios. Entran siempre castigando. De paca de comisario, buscando un fierro que... detectaron, encontraron los gritos de una madre que quedó llorando. Salió una señora muy asustada, llorando por su hijo que lo llevaban. El ojo y la justicia lo acusaban de un gran asalto a la madrugada. Yeah. Y los niños preguntan. Los que reventaron eran la brigada, pedían el fierro a las trompadas. Cuando su padre dijo, mierda, acá no hay nada. Pero aguante, hombre, que acá no hay nada. Ellos se reían, lo rebajaban. Esa hora por la noche se oyó una bala. Había sido el padre el que se ha matado. Con el mismo fierro que la noche anterior. Él había cobachao y es que el barrio está salado. Es costumbre en el calzado y quien lo hubiera imaginado. Que la brigada rompa tu puerta, tu casa nada de envuelta. Que derecho que te acusan, no sea tuya la boleta. Y ahora estoy en la misma esquina y siento el dolor de esa familia. Un padre muerto y un hijo preso por un delito que yo he cometido. Ay, ay. Y los niños preguntan y nadie responde. Y los niños preguntan. La mano. Ahora sé que todo puede terminar en un calabozo nada gracioso. Dejando a la mujer que me dio la vida, sufriendo y llorando, qué vergonzoso. Yo no soy policía, me dicen criminal, pero yo a nadie nunca le he querido hacer mal. Y ahora estoy en la misma esquina y siento el dolor de esa familia. Un padre muerto y un hijo preso por un delito que yo he cometido. Los niños preguntan y nadie responde. Y los niños preguntan y nadie responde. En el bar, en mi casa, los niños preguntan. Como siempre, madre, y nadie responde. Busca la verdad, busca la libertad. Aprieta la fuerte, no la dejes de escapar. Busca la verdad, busca la libertad. Aprieta la fuerte, no la dejes de escapar. Desde acá te lo digo desde la oscuridad. Y los niños preguntan. No se va con nada la libertad. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreamos. Fuego. Y entonces esa musiquita nos introduce nuevamente en el rincón de las noticias. Y aquí los dejamos con los compañeros Alejandro Ami y Martín Cotsuara, que nos van a esclarecer, como solo ellos pueden hacerlo, con las noticias de esta semana. ¿Qué tal, compañeros? Estamos acá, bueno, como ya explicaron los compañeros, con un 40% menos de asistencia, pero estamos diciendo que el día es muy bonito, que están paseando, así que les deseamos lo mejor a los compañeros que no están, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Vamos a empezar con las noticias internacionales, Martín, ¿te parece? Mirá, hay evidentemente una marcha de la revolución islámica que continúa. Resulta que ayer fue día de rezo, según el credo musulmán. Así que se esperaban, parecería que no, pero se esperaban grandes irrupciones por parte de los pueblos islámicos, cuya revolución viene canalizada a través de esta, de este rechazo a la figura de Mahoma como pelele por parte de las potencias, especialmente los Estados Unidos, ¿no? Paraguay, los campesinos, organizados gremialmente en el Movimiento Campesino Paraguayo, que son más o menos unos 100.000 campesinos, no reconocen el gobierno de Franco. Gobierno que destituyó al presidente elegido democráticamente, y denuncian que la mayor parte de las tierras en Paraguay están concentradas en muy pocas manos, ya que el 70% de esta tierra está en propiedad del 2% de la población. Bolivia, ¿sí? Hubo un lamentable enfrentamiento entre mineros asalariados que disputan el control de la mina Colquirí, cercana a La Paz, a unos 200 kilómetros más o menos, 250, con trabajadores de empresas cooperativas. Desde hace una semana el conflicto recrudeció en estos días durante una movilización a La Paz, a la capital de Bolivia, de parte de los cooperativistas, que arrojaron dinamita sobre la sede de la Federación Sindical de los Asalariados, y estos respondieron también con dinamita, por lo que un joven que estaba dentro de la federación resultó muerto. Si bien el gobierno pidió una tregua por 2 días, los cuentapropistas, o sea los cooperativistas, anunciaron cortes de caminos por todo el país. Y la COB, la Central Obrera Boliviana, anunció un paro por 48 horas en apoyos a los asalariados. Lo cierto es que esta mina es muy rica en estaño, muy rica en estaño, y se está dando una fuerte discusión política en torno, ¿sí?, a si la propiedad debe ser estatal o debe ser privada. Así que vamos a seguir muy de cerca esta situación, porque ya hace años, ¿sí?, que vienen estos enfrentamientos en Bolivia entre los cooperativistas y los asalariados estatales cuando una mina se estatiza. Mira, por lo que vos decís, Martín, resulta también que tenemos que hablar de México, ¿no? Ajá. Porque en México han pasado cosas muy importantes. Fue electo un presidente. Y resulta que ayer paseábamos por Plaza de Mayo y nos encontramos con un montón de estudiantes mexicanos, uh-huh, que estaban protestando contra Peña Nieto, así se llama, el candidato electo, dicen ellos, por la red comercial Televisa, que es la máxima red televisiva de México, y por el narcotráfico. fue evidente que algo pasaba. Resulta que Peña Nieto fue recibido por la Presidenta de la República, en su carácter de presidente electo, y lo mismo hizo Dilma Rousseff del Brasil, con lo cual, evidentemente, las dos más grandes economías burguesas, uh-huh, de América Latina, por lo menos de Sudamérica, se juntaron con México, que es la gran economía burguesa nacional de América Latina. Evidentemente, estos gobiernos, tanto el de Argentina como el de Brasil, canalizan todo a través de la respuesta legal. No importa si Peña Nieto es electo por un sector de la burguesía mexicana que está en contra de los trabajadores y que además participa de los negocios del narcotráfico y es culpable de la muerte de gran cantidad de campesinos y campesinas mexicanos, no importa, se lo recibe porque es electo, a pesar de que fue electo evidentemente con fraude. Así que Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner se reunieron con Peña Nieto, lo saludaron como presidente electo, y bueno, estamos esperando que empiecen las críticas del equipo gobernante de Peña Nieto, que está directamente involucrado con el narcotráfico y con la penetración del capital foráneo, llámese norteamericano, en México. Bueno, hasta acá las noticias internacionales. Vamos a un temita, a una tanda, y volvemos con las nacionales.

Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso. Continuamos con las noticias que habían quedado pendientes. Muchas gracias, Freddy, ¿eh? Muchas gracias, Martín, ¿eh? Extraordinario, ¿eh? Siempre está a punto, Freddy, ¿eh? Pero mira, interviene con... Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Es claridad política eso. Vamos con las noticias nacionales, dale. Así es. Hay una noticia que es nacional, pero que en realidad podría tener un matiz internacional también. ¿Qué lo nacional no tiene un matiz internacional? Exactamente. ¿No? Muy bien, compañero, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Perdón, sigamos. Evidentemente, el Partido Demócrata Italiano, que es un partido pequeño, ha dispuesto, ha votado en la Cámara de Italia, ha votado que se abran los archivos de todas las embajadas italianas, especialmente de la Argentina. ¿Para? ¿Por qué? Porque hay desaparecidos, se está investigando eso, cuyo origen es italiano. Pero hay un caso emblemático, que es el de un cura obrero que se llamaba Tedeschi, que fue acribillado a balazos por las 3A. Tenía el cadáver 100 tiros por lo menos. Cura obrero había abierto lugares en las villas, trabajaba en relación directa con los montoneros, ¿no? No sé si él era o no militante, pero evidentemente era un cura con muchas preocupaciones sociales. Y evidentemente no estaría de acuerdo la cúpula de la Iglesia Católica con la actuación de este cura. Hay un diputado del Partido Demócrata que ha solicitado al gobierno argentino la apertura, y al gobierno italiano, por supuesto, la apertura de los archivos. En eso, eso abriría una puerta muy importante en la investigación. Nos llegó un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos donde denuncian la falta de respuesta para los medios comunitarios alternativos y populares. La falta de respuesta y las acciones dilatorias del gobierno ante la falta de políticas desde el Estado para la inclusión en el marco legal de este sector históricamente postergado. Ellos afirman seguir en la lucha por el reconocimiento jurídico del sector y la legalización de los medios comunitarios alternativos y populares que hoy funcionan en todo el territorio nacional y llevan años sin soluciones concretas. La falta de elaboración de un plan técnico, ordenamiento del espectro ocupado y del libre, que según la nueva ley debió realizar el Estado en forma previa a los llamados a concurso, lo cual provoca una discrecionalidad en la entrega de estas licencias. En realidad, nos gustan los estudiantes, nos gusta el Día del Estudiante, que fue ayer, el 21 de septiembre. Y en realidad, Martín, Freddy, tenemos que comentar que hay 21 escuelas tomadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Evidentemente, acá hay un rechazo masivo a la política educativa del gobierno de Macri. No sé si tenés, Martín, algún comentario. No, sé que se van a llevar adelante unas reformas del currículum, ¿sí?, en la escuela secundaria, y los estudiantes están reclamando formar parte de la discusión de ese nuevo, digamos, de ese nuevo diseño curricular. No están siendo convocados y día a día el conflicto se agrava en este sentido. Sí, a mí me gustaría agregar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiel a su postura inicial, claramente rechaza la posibilidad del diálogo y expresan con más amenazas. Bueno, en este caso ya establecieron que se tienen que cumplir los días de clase pautados a principios de año, por lo tanto se va a prolongar el calendario escolar para recuperar todos estos días de toma. Es decir, que con esa postura lo único que hace es radicalizar posturas. Claro, es beligerante, busca la pelea, le gusta pelear, así que en el ring nos vamos a encontrar. Bueno, pero tenemos una buena noticia, ¿sí? Nos la han comentado compañeros que han viajado a Neuquén, compañeros del Encuentro Colectivo, compañeros de ATE, donde el viernes ¿sí? A pedido del fiscal en Neuquén, ha absolvido a los dos compañeros de Aten procesados por el corte de ruta. Con más de 1,000 compañeros frente a los tribunales en el marco de un paro provincial de la CTA y con la presencia de representantes de distintos gremios, el fiscal planteó al Estado la necesidad de declararlos inculpables. Esta es una muy buena noticia en estos tiempos donde se aumenta la persecución a los luchadores. Así que al compañero Hood, un abrazo y su libertad, su ganada libertad, a disfrutarla y a seguir luchando. Tenemos algunas noticias locales. Bueno, en primer término, tenemos que volver a repetir es una redundancia, que en general hoy vamos a comenzar con los talleres de polémica sobre género que se harán en el Churqui, y el primero empieza a las 14 horas y tenemos en cuenta que en este taller sobre género van a participar tanto hombres como mujeres. Nuestra problemática no es exclusivamente de género, sino que es una problemática de clase. Dicho en términos generales, esperemos que la conversación vaya por ese lado, porque vendrán compañeras y compañeros de distintas extracciones. ¿No, Martín? Así es. En el día de ayer nos llegó un comunicado de prensa de los delegados del Emprendimiento Ferroviario Sociedad Anónima, ENFER, diciendo de que están en ese mismo momento, por el día de ayer, realizando un bloqueo en las puertas hasta las 2 de la tarde en la planta industrial de San Martín. La empresa incumplió con los pagos de la quincena, alegando que fondos provenientes en conceptos de adelanto de obra por parte de la nueva gestión, UGOMS, Sociedad Anónima, y de la UGO, que administra la línea Sarmiento y Mitre, entre otras, no le fueron entregados. Los mismos problemas se le presentan a Tecnología Avanzada de Transporte, TAT, Sociedad Anónima, terminal automotriz de colectivos que operan en el mismo predio. La medida de fuerza se extenderá durante toda la jornada laboral, lo cual producirá problemas en gran parte del grupo Comentraps, del empresario Claudio Cariglino, acusado por el desvío de fondos públicos y vinculado con la tragedia de Once, ya que en la planta de San Martín funciona el monitoreo del grupo. Así que invitaban a todas las personas a que se hagan presente y no descartaban que la semana que viene se reanuden las medidas de fuerza. Así que vamos a estar atentos a ver cuál es la situación de los compañeros de ENFER. En realidad tenemos también que decir que la Comisión de Derechos Humanos, que funciona en la Municipalidad de Moreno, está haciendo un trabajo bastante exhaustivo sobre los compañeros desaparecidos o que aparecieron acá sus cadáveres en Moreno, si bien no eran originarios de esta localidad, ¿no? Pero en realidad estamos asistiendo, en nuestro doble carácter de directivos docentes y de miembros de la agrupación Bordeaux, estamos asistiendo a las reuniones que esa Comisión de Derechos Humanos realiza en su local los días viernes a las 18:30. Estamos realmente participando con muchos recuerdos, porque hay compañeros que ya no están, que merecen todo nuestro apoyo. Bueno, y el sábado que viene, antes de ir a la fiesta del Churqui, podés ir a las 15:30 en Avenida de Mayo y Rivadavia de Ramos Mejía, ¿sí? Ahí se va a llevar adelante un scratch, ¿sí?, convocado por Hijos Oeste y Hijos La Plata. Así que están todos invitados, que si no hay justicia, hay scratch. Y van a scratchar a Sergio Arturo Verduri, que vive en la Avenida Rivadavia 14.480 en Ramos Mejía, oficial de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada de Investigaciones de Lanús, durante la última dictadura, represor del círculo CAMS, acusados por 32 casos de secuestro, tortura y desaparición cometidos en el centro clandestino de detención Puesto Vasco, en la subcomisaría de Don Bosco en Quilmes, beneficiado este mismo con el arresto domiciliario. Así que allá iremos todo a la avenida Rivadavia 14.480 a las 13, a las 15.30 horas nos concentraremos y escracharemos a este genocida. Y después, ¿a dónde nos vamos? A la fiesta del Churqui. A la fiesta del Churqui, obviamente. Bueno, vamos con un recreo, escuchar algo... Ah, ¿para qué? No, mira, nosotros, o sea, vamos a decirlo con claridad. Sí. Las hijas del Pollo Sobrero recibieron una amenaza de muerte. Nosotros tenemos algunas diferencias políticas con la política que realiza adelante el Pollo y sus compañeros. Pero en general estamos totalmente de acuerdo en la solidaridad con el Pollo Sobrero, como hicieron otros integrantes de diferentes fuerzas políticas y gremiales, porque evidentemente sabemos de dónde viene este apriete. Y no es solamente un problema de los opositores sindicales del Pollo, que es evidentemente uno de los dirigentes de los trabajadores del Ferrocarril Sarmiento, sino que proviene evidentemente de quienes en este momento están purgando por el asesinato de un compañero como es Ferreira, compañero del Partido Obrero, que fue muerto en una legítima protesta de trabajadores. Bueno. Está bien, es verdad, es más, se nos están pasando varias noticias, estuvo la marcha reclamando la aparición de Julio López, hubo elecciones en la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, todo no puede ser, así que vamos a un temita musical para así podemos descansar, tomarnos un lindo recreo. Somos Y aquí estamos de regreso, ya pasaron las noticias, y yo les quería contar Les quería contar que el fin de semana pasado estuvimos de pura rumba, ¿sí? El grupo Tercer Cordón Teatro, dentro del colectivo de Octubre Callejero, ¿sí? Integrado con otros grupos, estuvimos con una serie de actividades destinadas todas a juntar fondos para la realización del Octubre Callejero 4. ¿Qué es el Octubre Callejero? Es el encuentro de teatro callejero que hacemos cada año en Moreno y que desde el año pasado ya lo venimos llevando a cabo junto a un equipo de producción integrado por distintos grupos y que este año, por primera vez, en la cuarta edición, decidimos hacerlo de manera totalmente independiente, es decir, sin ningún tipo de apoyo del Estado municipal. No te dieron, no te hagas. No me dieron y lo que me querían dar yo no estaba dispuesto a agarrarlo. ¡Esa! No, pero bueno, la cosa es que estuvimos de fin de semana con mucha actividad. Arrancamos el sábado a la tarde con una feria, la Feria del Fin del Mundo, que se hizo ahí en el Churqui, en el patio del Churqui, donde tocó después And the Traffic Band, que es una nueva banda que hizo justamente su debut ahí, que se las recomiendo y que además va a estar el sábado que viene, 29, en la fiesta del Churqui. Después continuamos con una... ¿Está buena la banda esa? La banda está muy buena. Mirá. Pero además de estar muy buena, le pone muchísima onda. Y te digo que tocan unos temas que vos, Martín, los vas a escuchar y vas a decir... ¡Ah, mira! Y ahí nomás el cuerpo se te va a empezar a sacudir a lo loco. Qué bueno. ¿Y con qué seguimos? Después estuvimos de varieté. A la noche una varieté organizada por todo este colectivo, donde tocaron bandas como Hecatombe, Mar de Fondo y Mambo Negro, donde hubo presencia de payasos, clown. Hubo un tipo de payaso que a ustedes los hubiera conmovido, es el payaso bufón, que es un tipo que desarrolla el humor, pero casi desde lo macabro, una cosa... Bueno, si alguien tiene conocimientos más precisos acerca de lo que es el bufón, acérquenlos, pero una cosa bastante curiosa, rara, poco vista y realmente muy interesante de ver. Tuvimos la presencia de artistas internacionales, un dúo integrado por una chica chilena y una boliviana que hacían también toda una denuncia contra la xenofobia, sobre todo de Ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que el pensamiento xenófobo no reconoce fronteras, no se sitúa solo en una localidad. Bueno, eso fue la noche del sábado, ¿sí? Y el domingo arrancamos tempranito con una peña folclórica en la Sociedad de Fomento de Barrio San José, ahí en Victorica y Chile, que gentilmente nos alquilaron el local y que tuvimos la presencia de una cantidad increíble de artistas. Arrancamos la programación a las 2 de la tarde y eran las 7 y media y estábamos cerrando, un cierre a todo bombo con todas las murgas que están ahí. La pasamos lindísimo, bailamos toda la tarde, bebimos, comimos, nos reímos. Fue un verdadero fiestón y terminamos todos con el espíritu muy, muy arriba, la moral muy alta. Era la última actividad que nos dábamos para juntar fondos, nos fue muy bien también con eso. Queremos agradecer también, obviamente, a toda la gente que participó, que se acercó a dar una mano. Todos reconocen el carácter del encuentro, todos saben lo importante que es para nosotros y lo toman también como una tarea propia. Y bueno, muchísima gente que nos acompaña siempre. Acá está la compañera Adela, que va a todas las movidas, nosotros siempre le agradecemos y ella acompaña así con una fortaleza de hierro, ¿no? Así que bueno, con toda esa movida y todo, quedamos contentísimos. Realmente la alegría fue impresionante. Quiero hacerle una observación. Porque, digamos, discutamos un poco, porque para eso estamos, ¿no? Porque el compañero Freddy nos dice que ellos estuvieron en la rumba. Y a mí me hace acordar a Javier Cugat, me hace acordar a las maracas, a los tipos... Ah, ¿cómo quiénes son esos? Ustedes no se acuerdan, pero son los creadores de la rumba que viene de Hollywood. La rumba viene de Estados Unidos, por lo menos en su origen histórico, ¿no? Por supuesto que esto es adaptado. Y además nombró una banda que tiene nombre y en inglés. O sea que, evidentemente, los de independiente, discutamos un poco, los de independiente aparece como dependiente, en muchos casos, del imperialismo. Lo de rumba, en este caso, es un término que estamos usando los jóvenes, claro, Alejandro, para definir a las noches moviditas. Vos viste que la rumba es un estilo de baile sueltito, livianito, ¿no? Ligero de caderas. Bueno, un poco así fue nuestro fin de semana, un fin de semana a puro contoneo de caderas, digamos. Muy bien, aceptado. Y And the Traffic Band, en realidad, es una banda que tiene un nombre, sí, del imperialismo prosajón, digamos, pero que son unos chicos que vos lo ves y ninguno da el perfil sajón. Adelante, pero ni de ninguna manera. Ya, tan sajón. Sanjón es otra cosa. Que vamos a poner un tema ahora, dentro de un ratito, de una banda que está por venir a la Argentina, Die Toten Hosen. Ya estuvo. Y ahora bien, ya pasó. Ya estuvo hace como 2 semanas, 10 días. También estuvo Led Zeppelin haciendo algo. ¿Y vino con los Ramones? No, estuvieron tocando con Peel. Estuvimos con gente que estuvo ahí en el recital. Increíble, los vejetes de Die Toten Hosen. 20 años de ruta, 25. Se vinieron a festejar que hacía 20 años que habían venido por primera vez a la Argentina. Y a cantar un tema en castellano, o parte de unos partes de temas en castellano. Sí, es uno que el único que no tiene nombre. Dice track, no me acuerdo qué número, si 2 o 3 o qué sé yo. Pero bueno, ya vamos a tener que estar afilados y bien atentos, porque se vienen las elecciones en Venezuela. Sí, aparentemente Chávez tiene una ventaja impresionante. Pero les van a querer armar el ABC de España. Ha sacado tapas diciendo Chávez está preparando milicias armadas por si llega a perder. Claro, claro. Ya están queriendo armar, digamos, la trificulqui. Vos sabés que uniendo lo que te decía antes, ahora el mes que viene, para octubre, vienen dos grupos de Venezuela, así que va a ser interesante. Van a participar del festival, pero bueno, les vamos a poder preguntar un poco también qué postura tienen ellos, cómo la ven. ¿Cómo no? La ven, claro. Sí, uno de los grupos se llama Harto de Caracas y no recuerdo el otro, pero bueno, ahí los vamos a tener y a preguntarles un poco cómo la ven más de cerca, ¿no? Va a estar buenísimo. Va a estar chévere. Bueno, y lo otro es que, esta semana el SUTEBA, a nuestro sindicato, ha convocado a delegados para movilizar a la regional de IOMA. Sí, evidentemente hay un gran conflicto con IOMA porque IOMA participa como obra social dentro de la crisis financiera que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Hay farmacias, laboratorios, clínicas y médicos que están dejando de atender por IOMA. No tendrían que hacerlo porque, de hecho, no se ha caído el contrato con las federaciones, aunque les deben 4 meses. Esa es la información que nos dan. El hecho es que, bueno, uno va a su médico que se atendió toda la vida y su médico le dice, no atiendo más por IOMA, me tenés que pagar la consulta. Y me voy a quejar, es tu médico que te atendió toda la vida. Sí, hay varias cosas que se cruzan, ¿no? Una tiene que ver con las demoras en el pago de la obra social, justamente, que están pagando a 6 meses, cuando, como vos decías antes, con la carestía de la vida que hay, es imposible sostener un contrato así, ¿no? Pero por otro lado también tiene que ver, como cuestión más de fondo, con la salud como lucro, ¿no? Esto es como empresa para ganar dinero, por lo cual todos estamos interesados en ese aspecto nada más, y entonces se cae en la desatención. También es cierto que en la red, hasta que el dinero del afiliado, que te lo sacan puntualmente cada vez que vos cobrás tus saberes, hasta que llega al prestador real, pasa por muchísimas manos. Es larguísimo el camino del dinero y cada uno va tomando su tajada. Sería interesante algún día poder describir en detalle cómo es la ruta del dinero que a vos te sacan desde tu salario hasta que llega al prestador, al que realmente debería ser un contrato más directo. Si la obra social debería ser intermediaria de sacarte tu dinero a vos y encargarse de dárselo al médico que te va a atender. Sin embargo, tenemos clínicas, tenemos intermediarios, tenemos el gobierno que toma una parte importante de toda esa ruta del dinero. Te la sacan a vos hoy y al médico se la dan dentro de 6 meses. Sí, a la clínica en realidad se la dan dentro de 6 meses y la clínica no sabe cuándo se la da al médico. Entonces es un camino muy largo, muy complejo, y en el cual evidentemente los que salimos perjudicados somos los trabajadores, que día a día hacemos el aporte correspondiente y que estamos perdiendo calidad en la atención de nuestro servicio. Sí. Bueno, lo que vivimos nosotros la semana pasada con el conflicto del hospital, si nosotros le sumamos lo de IOMA, le sumamos lo de los problemas de infraestructura de las escuelas, los problemas con las licencias, se va a venir un fin de año calentito, así que a enfriarnos con heladera, vamos a escuchar un tema que no es nada frío. Let's go!

¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Bueno, otra vez, ahora sí estamos al aire, porque estamos saliendo al aire, ya recuperamos la palabra de FM Moreno para todo Moreno. Los que recién la están escuchando, ya hace un ratito están escuchando, queremos decirle que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 0237-4666-559, o si quieren mandar un mensajito de texto, también lo pueden hacer al 1561-5403-59. O mandar un correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno. Así que seguimos con el programa. Hoy tenemos uno de los invitados que habíamos anunciado, que es el compañero Quique, para que nos cuente qué fue lo que estuvo pasando en el hospital. Porque hemos visto por todos los medios nacionales, y no sé, habría que testearse internacionales, pero la verdad que salieron hasta con cartelitos, te vimos, Quique, en fotos de diario. Bueno, acá está Quique. ¿Cómo andas, Quique? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que estuvo pasando en el hospital? Y que empezó, podríamos decirle, como visible el 12 de este mes, ¿no? Sí, en realidad nosotros ya veníamos con asambleas anteriores. En este mes, por ejemplo, bueno, arrancamos el 3 con asambleas donde se estaba planteando fundamentalmente la problemática de falta de insumos. También estaba presente el tema de violencia, porque lamentablemente había compañeros que habían sido golpeados en las guardias, y eso es algo muy frecuente y que, bueno, para los compañeros es muy importante poder trabajar en condiciones de seguridad, tranquilos, porque, bueno, en esa situación es muy difícil atender pacientes. Y después porque, bueno, más que nada tiene que ver que desde principio de año hay un recorte presupuestario que afectó tanto a los derechos de los trabajadores en cuanto a beneficios que venían recibiendo, como a recortes, digamos, a nivel de los insumos, ¿no? Ajá, y al paro, concretamente, ¿por qué salieron al paro el 12? Bueno, al paro tenía que ver con esa asamblea. Nosotros primero habíamos planteado una movilización al Ministerio de la Provincia. De alguna manera estábamos en contacto con hospitales provinciales que estaban en la misma situación. Pero bueno, se fue agudizando porque justamente los días previos, bueno, una situación así también de agresión, previo incluso a la del domingo, ¿no? Ajá. Eso volvió como a movilizar esa situación de condiciones muy inseguras, pero eso tenía que ver puntualmente con que faltaban insumos para la atención, y bueno, la gente al sentirse desatendida también se genera una situación de violencia, ¿no? por ambos lados. Así que el 12, los ejes de discusión eran esta cuestión de, concretamente, de falta de insumos elementales, ¿no? Estamos hablando de sueros, de guantes, de gasas, de alcohol, de cosas súper elementales que no permitían ni atender mínimamente, ¿no? Placas, por supuesto, que ya hacía mucho que estaban faltando. Resolver el problema del tomógrafo para nosotros era muy importante porque teníamos que derivar muchas personas por la falta de tomógrafo. Entonces eso, ahí ya se armó una discusión y la necesidad de poner en conocimiento público y llamar la atención a las autoridades para que vengan a dar respuestas. Por eso ya ahí se planteó el paro con movilización al Consejo Deliberante y al Ejecutivo. Y bueno, ahí una de las inquietudes era que el Ministerio nos recibiera en principio, ¿no? Quique, dentro del hospital está la presencia de distintos gremios. Cuando se hace una asamblea, ¿es para todos los trabajadores del hospital? ¿Se hace por gremios, por sectores, profesionales, no profesionales? Mira, creo que eso fue lo más importante. Lo que logramos, y para nosotros ya eso era un gran éxito, era la unidad de todos los gremios, en el sentido de luchar por los intereses de los trabajadores. Eso fue como una cosa muy, muy importante. Por otro lado, lo importante fue el respaldo de toda la gente. Creo que eso fue fundamental, ¿no? Pero esa posibilidad, ¿no?, para los trabajadores de ver que todos los gremios estábamos tirando para un mismo lado, también hizo que ellos se pusieran, como se dice comúnmente, un poco más las pilas, ¿no? También hubo una situación preliminar el día miércoles que fue lo de la situación de limpieza. Limpieza, una empresa tercerizada, no le estaba pagando a los trabajadores. Habían planteado ellos un paro y lo que ocurrió es que mandaron cooperativas y bueno, ahí también salimos todos los gremios. En ese caso estábamos Salud Pública, AMRA, que es un sindicato médico, y ATE, estábamos los representantes, justo estábamos reunidos discutiendo estas cuestiones. Y salimos un poco a solidarizarnos con los compañeros de limpieza y no se permitió el acceso a la gente de las cooperativas. Los compañeros de las cooperativas, digamos que comprendieron bien, dijeron: nosotros somos trabajadores y no venimos a romper ningún paro, y se retiraron. Eso hizo que en 10 hospitales donde se iban a poner las cooperativas, que estaban en la misma situación, porque era la misma empresa y no le estaban pagando, y también estaban en paro, no contaran con esa posibilidad, o sea, levantaron esa alternativa de poner cooperativas a trabajar. La verdad que fue eso muy, muy, muy importante. Y esa situación se pudo resolver, porque después que nosotros volvimos de la marcha y que el paro ya se veía como algo que iba a tener cierto carácter de profundidad y había mucha voluntad de los trabajadores en que se resuelvan todas las situaciones, ese mismo día a la tarde ya los compañeros de limpieza por suerte han cobrado, ¿no? Sí, ¿y quiénes son los que deciden esto de reemplazar una empresa por otra y dejar a los trabajadores sin cobrar? ¿Quién toma esa decisión? Porque los hospitales son municipales, ¿no? Sí, ahí hubo una situación, la iniciativa probablemente pueda ser más a nivel municipal. Hay una tendencia, en realidad, los ferrocarriles estaban precisamente de paro por una situación similar. Ahí no hay todavía una política definida, nosotros venimos arrastrando toda la política que se instrumentó en los 90, que es terciarizaciones, privatizaciones. Entonces hay como una situación bastante ambigua, ¿no? En el caso de las cooperativas, la explicación que nos daban a nivel de la dirección y el administrador era que en realidad iban a hacer limpieza de obra porque se está por inaugurar esta parte 9 y que iban a limpiar solo eso. Para nosotros no lo interpretábamos así. De hecho, los propios compañeros de limpieza habían hecho limpieza de obra en ese mismo lugar. Así que, por otra parte, en un momento donde se está tratando de los trabajadores de que se los escuchen, porque hacía 3 meses que no le pagaban, llevar otra empresa, la verdad que era muy, muy agresivo. Y después, bueno, nos enteramos que esa misma iniciativa la iban a tomar para el resto de los hospitales y la tuvieron que levantar. Así que, evidentemente, tiene que ver con una política de reemplazo de los trabajadores que estén en ese sector. Por otra parte, nosotros apuntamos a la reestatización de lo que son las tercerizadas. Las tercerizadas fueron un negocio de los 90. Lamentablemente siempre está en juego los trabajadores, y bueno, por eso es que la situación se hace más compleja, pero finalmente lo que nosotros proponemos es que todas las empresas, como han sido en su momento, no tengan que ver con empresas privadas que generan ganancia en un ámbito que es público y gratuito, sino que tienen que haber trabajadores del Estado realizando esas tareas, trabajadores en blanco que perciban todos los beneficios que merece un trabajador ¿no? En cuanto a sus sus beneficios, ¿no? que hoy por hoy esas empresas no se lo dan. Quique, queremos hacerte una pregunta. El punto 8 del acta acuerdo que se acaba de firmar dice que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires va a monitorear el cumplimiento del acuerdo. ¿Cómo lo va a hacer eso? Mirá, desde que nosotros, la medida más fuerte fue el día lunes. El día lunes, más allá del paro, lo que se decidió es prácticamente el cierre del hospital. O sea, es un bloqueo. Nosotros es una medida que ya la habíamos hecho en otras 2 oportunidades, de una manera no tan contundente como se dio en este caso, pero que es una medida, digamos, de que tomamos como en última instancia, ¿no? Porque es una medida que tiene su riesgo, digamos, para nosotros mismos. Nosotros sabemos que ahí se juegan muchas cosas, por el tema de la atención, fundamentalmente, ¿no? Así que tomamos ciertos recaudos, pero es una medida muy fuerte. A partir del mismo día que nosotros iniciamos esta medida, viene el ministro, hace un compromiso de cumplir con muchas de las cuestiones que estaban planteadas, y tengo que decir que las cumplió ese mismo día, digamos, empezaron ya a llegar insumos, pero nosotros esperábamos un compromiso escrito y un compromiso de resolver definitivamente la situación. Entonces también concurrió el día martes, que fue el día que se firmó el acuerdo, y también representantes del ministerio estuvieron el miércoles, y hubo un relevamiento muy muy puntual, y ese trabajo se hizo a través de las asambleas. Los trabajadores de cada sector trajeron las dificultades que tenían cada uno en su sector, y efectivamente las estamos monitoreando, tanto los trabajadores ahí, no sé si pudieron leer alguno de los puntos donde se arma una digamos, como si fuera una comisión tripartita, ¿no? Entre los gremios, el ministerio a través de la dirección de hospitales, y el director de hospital. El día martes volvemos a tener una reunión en el ministerio, en este caso. Pero lo que te puedo decir es que se han cumplido cabalmente los puntos. Nosotros ahora vamos a ajustar algunas cuestiones porque estábamos muy, muy, muy retrasados. Entonces eso hace que tengamos que seguir discutiendo cada uno de estos puntos. Pero te puedo decir que yo ya el día miércoles, que nos teníamos que reunir, pudimos corroborar que había 11.000 sachets de suero y no teníamos nada, teníamos agua para preparar suero. Así como se escucha, agua teníamos y nos daban el agua y con eso había que preparar suero. Llegaron guantes de látex, que aparentemente era lo más dificultoso para conseguir, cajas por 1.000, habían llegado 200 cajas por 1.000 de cada medida, llegaron de guantes de procedimiento, que son las manoplas, 30.000 cajas de 10.000, 3 cajas, 30.000 guantes. Después llegaron camisolines de tela, se compró mucha tela para fabricar ropa de cama. Bueno, te podría decir muchas cosas. El mismo jueves estaba trabajando ya para arreglar el tomógrafo, y nosotros pensamos que ya la próxima semana el tomógrafo va a estar arreglado. Entraron el día viernes las placas y nosotros ya a partir del martes, por el lunes feriado, se empiezan a dar turnos normalmente. Nosotros este año prácticamente no estábamos dando turnos, estábamos trabajando exclusivamente guardia. Y bueno, y fuimos recorriendo sector por sector y en todos nos dimos cuenta que había adelanto. Y también nosotros habíamos reclamado derechos que habían perdido los trabajadores en ese recorte, que eran algunos beneficios como Plan Nacer, SAMO y el reclamo de la desfavorabilidad, y hay un compromiso muy fuerte escrito aquí que eso se va a reintegrar. Bueno, estamos hablando con y charlando un poco con Quique, el delegado de la Comisión Interna del Hospital por el sindicato de ATE, y vos bien lo nombraste recién. ¿De qué se trata esta bonificación del Plan Nacer? ¿Qué es concretamente? El Plan Nacer es un programa del Banco Mundial que se lleva adelante en algunos lugares donde, bueno, como Moreno, donde tenemos problemas de que se combina una alta tasa de natalidad con en condiciones de alto riesgo en parto. Digamos, nosotros tenemos muchos nacimientos prematuros, realmente es algo, y bueno, lo que afecta, digamos, las consecuencias de esos nacimientos y de embarazo de riesgo se asocian a la mortalidad infantil, y Moreno tenía una mortalidad infantil, digamos, importante, juntamente con Matanza, Varela, digamos, eran de las localidades donde realmente era un problema. Bueno, ese programa destina recursos, obviamente que son recursos materiales y humanos que tienen que ver con el trabajo, y contemplaba un 25% de esos recursos para como incentivo a los trabajadores. Eso se estuvo dando, y bueno, con todo el recorte presupuestario empezaron a sacar esos beneficios para utilizarlo exclusivamente para insumos, pero bueno, insumos tampoco había. En el caso de neonatología había 7 incubadoras rotas, hay un total de 22. El promedio, digamos, es por encima de 10 nacimientos diarios, por encima de eso. En el mes de septiembre nosotros tuvimos un registro excepcional, creo, la primera semana de 23 nacimientos todos los días, eso es excepcional, pero digamos que por encima de 10 nacimientos diarios, con 22 incubadoras, con un porcentaje de prematuros importante, ¿no? Bueno, 7 incubadoras rotas, había todos los elementos que se utilizan en las incubadoras, que tienen que ver con, bueno, para la respiración, etcétera, todas las conexiones que se hacen, esos repuestos no había, y entonces digamos, estos recursos no sabíamos dónde estaban. Bueno, así que ahí el Ministerio también se compromete a garantizar esos recursos y reintegrar ese 25% de incentivo a los trabajadores. Quique, ustedes hacen el reclamo y a partir de ahí empiezan a aparecer las respuestas. Pero es raro, porque entonces, digo, ante la lógica es, si ustedes no reclaman, no pasa nada y el hospital sigue sin insumos y la atención es cada vez peor. ¿Cuál es la lógica que prima en esta relación entre salud, Estado, sí, el paciente como y los trabajadores, ¿no? Porque son ustedes también los que están ahí en el hospital, en el día a día. Digo, ¿qué pasa si no hay organización y lucha? No, que haya organización y lucha es fundamental. También es fundamental que los compañeros trabajadores tomen cartas en el asunto, porque cuando uno puede denunciar un montón de situaciones, pero acá lo fundamental es el respaldo de los trabajadores para hacer el reclamo. Yo creo que eso es lo que garantiza que haya respuestas. Después hay una cuestión que tiene que ver con la celeridad que tuvieron para las respuestas. ¿Cómo las respuestas aparecieron tan rápido? Ahí nosotros lo que creemos es que hay que apagar un incendio, que es la provincia de Buenos Aires. La situación de la salud es grave, es muy grave, porque la reducción del presupuesto afecta, digamos, el suministro de muchos hospitales. Aquí se nota más porque tenemos un problema que se asocia a ese déficit, que es un solo hospital para Moreno, un promedio de camas por habitante muy por debajo de lo que podría tener cualquiera de las zonas aledañas. Nosotros tenemos 4 camas por cada 10.000 habitantes, y para que vos tengas una idea, o para que la gente tuviera una idea, en Rodríguez hay 116 camas por cada 10.000 habitantes, o en Luján hay 11 camas por cada 10.000 habitantes. Y hay muchas localidades que están por encima, digamos, de un promedio que nosotros tomamos de referencia, que deberían ser 20 camas por cada 10.000 habitantes, hablando de una población medianamente homogénea en cuanto a sus condiciones de vida y sus características. Si vos hablas de una población como la de Moreno, que tiene un porcentaje importante de población con necesidades básicas insatisfechas, esa relación también no es la misma, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un estancamiento muy, muy, muy grande en cuanto a los servicios de salud para las características poblacionales que tiene Moreno, ¿no? La necesidad, la demanda, esto que yo te decía de una cantidad de nacimientos muy altos, con prematuros, con embarazos de riesgo, accidentología por estar entre medio de cruce de 5 rutas, la 197, la 5, la 7, la 25, la 23. Hay muchos elementos que hacen que este hospital, más allá incluso de todos estos recursos que puede estar recibiendo, sigue siendo esta solución una solución parcial, porque es casi imposible que esté a la altura de la demanda que necesita nuestra población. Quique, en esta reunión, en esta mesa de negociación, por decirlo de alguna forma, ¿no hubo representantes del municipio, no? ¿O sí? No, estuvo el secretario de salud, no rubricó, no se puso, estuvo el secretario de salud. ¿Sabes por qué? ¿A qué venía mi pregunta? Te escucho. Sí. Al materno. Bueno, fue planteado. Mirá, ahí en el ministerio, obviamente que era muy difícil. Incluso para nosotros fue difícil sintetizar la demanda nuestra, porque de cada sector los compañeros nos traían 2 o 3 hojas manuscritas con necesidad. Claro. Era muy, muy difícil. Fue abrumador. Nosotros habíamos nombrado en la asamblea un representante por sector y fue abrumador. Fue abrumador. Y hasta nos parecía exagerado, porque sí, ¿cómo hacemos? No, ¿cómo hacemos para que haya respuesta a todo esto? Además, nosotros, esa misma situación nos pone en una situación muy incómoda, porque por un lado sabemos que cuando vos pedís a veces tanto, terminan quizás por no darte nada. Decís, bueno, todo esto no. Entonces habría que ver cómo nosotros sintetizamos. Incluso nosotros, después de que se hace el acuerdo, volvimos a la asamblea, leímos eso en la asamblea y la asamblea estuvo de acuerdo, porque sabíamos que era una situación de muy difícil. Entonces, entre las tantas cosas, es esto que yo estoy planteando. El problema de Moreno no es, esto es coyuntural. El problema, es coyuntural a corto plazo, es una solución parcial en ese sentido. El problema de Moreno es estructural. El problema de Moreno es a largo plazo. Viene arrastrando esto desde, podríamos decir, desde los años 80, donde nosotros tenemos un incremento de 100.000 habitantes más o menos por cada 10 años. Uh-huh. Estábamos, hace 30 años, en 300.000 y ahora estamos en 600 casi, por decir, por encima de los 500 casi con seguridad. Y el hospital tenía en los 80 167 camas y hoy tiene 187, 20 camas más. Claro, así, un desastre. Bueno, parches más parches, y gracias a que los trabajadores se organizan, se movilizan y hacen visibles las necesidades suyas del hospital y las necesidades también en ese sentido de toda la comunidad. Así que, Quique, te agradecemos que hayas venido. Y bueno, los micrófonos están abiertos para que cuando quieran se puedan acercar. No, gracias a ustedes, y siempre reiterando, digamos, a la comunidad que también, viste, se acerque, se interese. La verdad que esto hubiese sido una linda oportunidad para que estuvieran presentes en la asamblea, y esto que ha generado un gran beneficio para la comunidad, porque no se la estaba atendiendo, no era que el hospital no estaba funcionando prácticamente.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por ahí contarle que la JITE es una agrupación universitaria de la Universidad Nacional de Moreno. Somos estudiantes de trabajo social, de comunicación, que a partir del principio de este año empezamos a ver la necesidad de ver, de agruparnos y ver en perspectiva crear el centro de estudiantes. Ese era como nuestro objetivo. Veíamos que no había espacios, no está creado, es una universidad muy nueva, empezó el año pasado, hace 2 años, donde los cogobiernos también están provisorios. La creación del centro de estudiantes también es una cuestión que está bastante, que no se sabe, que tiene que ver con una legitimación de la universidad también, y no, porque hay muchas discusiones con respecto a eso. Y el agite es un poco, compañeros, con la necesidad de empezar a discutir políticas y gremiales de la que tienen que ver con el estudiante. Ahí dentro del agite es una organización independiente, es una agrupación de orgas, ¿cómo es el asunto? Nosotros nos definimos como una agrupación independiente. Dentro de la agrupación hay compañeros que tienen como militancia territorial y otros que no la tienen. Y nos decimos independientes porque somos independientes a cualquier partido político, cualquier intervención del rectorado de la universidad. Y me parece que lo rico de la agrupación es esta cuestión de amplitud de miradas. De amplitud, no solo algunos tenemos como formación de izquierda, otros están en su proceso de formación. Algunos tenemos como militancia, somos más viejos. Digo, esta coyuntura que se da acá en el territorio da como esta cuestión en la cual se está dando una cuestión de generacional, donde participan compañeros muy jóvenes, intermedios y viejos. ¿Vos en qué grupo estás? Yo estoy entre los más jóvenes. En los más jóvenes, sí, me parece. Sí, tengo 37. Y estoy ahí intermedio. Tenemos compañeros más porque... Es el sub-50, digamos. Hay compañeros que tienen 50 y que tienen ganas de proyectarse a nivel universitario y es muy loco. Está bueno además eso, esa cuestión. Corriéndolo el chiste, desde la JITE, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuáles piensan ustedes que son los problemas más acuciantes que atraviesa la universidad? Y bueno, ¿cómo ven este ámbito de organización? Por ahí se dio en la universidad se dio como un proceso en la cual había solo una mirada, ¿no? Una mirada muy hegemónica, oficial, municipal, que tiene que ver con una mirada hegemónica oficialista, donde la perspectiva de esta universidad es una universidad nacional y popular, donde a medida que se fue corriendo el tiempo se vieron contradicciones con esa mirada nacional y popular. Entonces, en esa perspectiva tan hegemónica, donde pareciera que hubiera una sola mirada y que estuviera todo bien, pareciéramos que estuviéramos en una en un país que va como en una perspectiva de futuro muy buena, y nosotros veíamos que había bastantes críticas para hacer esa perspectiva. Y en esa necesidad pusimos con otros compañeros, inclusive que no pertenecen al JITE, la necesidad de empezar a impulsar como asambleas dentro de la universidad y a partir de ahí generar como un espacio legítimo de no solo de la JITE, sino de estudiantes de la universidad que con la necesidad de que pasaban las cuestiones de fotocopiar las fotocopias que son caras, el buffet que no es económico, las cuestiones de bandas horarias en la cual se pusieron bandas horarias que a los que trabajan les perjudica un montón, pocos centros de prácticas en el caso de los de la profesión de trabajo social. Se vieron como un montón de cuestiones donde no había una herramienta gremial, que es el centro de estudiantes, que pudiera plasmar esa lucha. Entonces, a partir de esa necesidad, se empezó a conformar una asamblea, no solo de la JITE, sino a partir de compañeros que se fueron acercando y empezaron cómo a proponer problemáticas que ellos veían dentro de la universidad. Uno de los problemas fue el COPRUM, porque el COPRUM supuestamente es para nivelar, y lo que se veía es que estaba haciendo como un filtro. como esta cuestión de empezar a ver la vuelta de rosca, que el copro no sea un filtro en la cual en dos meses no podés hacer una nivelación de una 5 años de déficit anterior. Entonces teníamos que pensar entre estudiantes, inclusive la perspectiva desde estudiantes, de los que iban a ingresar futuramente, que es esos compañeros en la cual vos podías, el Coprum tiene dos materias, en la cual si vos aprobabas unas podías cursar, pero en el primer cuatrimestre tenías que rendir ese Coprum, esa materia que no rendiste, y lo que pasaba es que muchos compañeros le iba muy bien en la cursada, llegaban al cuatrimestre y no podían dar ese examen, entonces perdían el cuatrimestre, y vos veías que esa nivelación no te servía, porque vos veías que en el proceso de 4 meses, en la cual hicieron todo un proceso mayor que 2 meses, los compañeros se desarrollaron y además pudieron asimilar los conceptos que daba la cátedra. Entonces vos veías que el copo terminaba, en vez de nivelar, siendo un filtro. Bueno, y en esa cuestión la asamblea fue creciendo, pero se vio una necesidad más grande, en la cual se vio hace un par de meses apareció la agrupación Cámpora, ¿no? Entonces queriendo como decir, bueno, che, la asamblea, como a legitimar la asamblea en la cual se estaba llevando desde principios de año, diciendo, che, basta de asamblea, dejen de coser, digo, estas cuestiones son así. Como planteando la cuestión del centro de estudiantes, se hace de una sola forma, se tiene que votar de una sola forma y hay que largarlo ya. Digo, no respetando una cuestión de el pensamiento de los estudiantes, una forma de participación democrática que dentro de la asamblea se estaba como impulsando, y lo que se veía era esta cuestión de que inclusive la agrupación no tenía ningún estudiante dentro de la universidad. Entonces era un chiste porque habían... La Cámpora había convocado como esta cuestión, vamos a discutir el centro de estudiantes. Trajeron un profesor a exponer cómo tendría que ser un centro de estudiantes. Y en ese centro de estudiantes era la cuestión de que venía un centro organizador, que lo llaman el GOCE, a decir, bueno, el centro de estudiantes se forma de esta forma, esto, este es el estatuto. Compañeros, votemos, decían, por agrupación. Dentro de la universidad hay 7 agrupaciones que pertenecen a la línea oficialista, y vendría a haber 2 agrupaciones que no pertenecen a la línea oficialista. Entonces ahí veíamos que si se votaba la conformación de un centro de estudiantes, íbamos a quedar en sí, iban en una minería, encerrona, ¿no? Claramente era un aparateo eso. Yo te iba a preguntar esto justamente, pero no acabas de responderlo. ¿Cómo era la relación con las organizaciones pro-kirchneristas u oficialistas, ¿no? Si bien el ente municipal se declara oficialista o kirchnerista, sabemos que hay diferencias también, ¿no? En lo nacional y estas orgas, y la Cámpora además, que no tiene un peso específico acá en Moreno como si lo tiene por ahí en otros distritos, ¿no? Acá hay otras organizaciones de base por ahí un poco más sólidas. Bueno, así que la pelea, digamos que la universidad en el ámbito estudiantil, más allá de la voluntad de los estudiantes, que bueno, que van a tener que hacer su proceso también para militar y organizarse, hoy en día las organizaciones son 7 organizaciones oficialistas y 2 organizaciones que no lo son, y ese es el diálogo de las organizaciones estudiantiles dentro de estas carreras que vos mencionaste. Y en el resto de las carreras, ¿cómo se hace? ¿Una lógica parecida? Por ahí la lógica que se da más de discusión en este ámbito son las carreras de comunicación y trabajo social. Después las otras carreras como administración, ingeniería, hay como una cuestión de necesidad de conformar el centro estudiante, pero todavía no hay como organización. Entonces, a partir de estas dos carreras y algunos compañeros sueltos que están participando de la asamblea, porque de la asamblea no solo están participando compañeros de agrupaciones, sino compañeros independientes, que independientes no pertenecen o no están dentro de ninguna agrupación. Por ahí lo importante que quiero comentar también es que a partir de esta cuestión de empezar a conformarse, se creó un frente. Ajá. Dentro de esta asamblea, en la cual participan los compañeros del sur, el AJITE y compañeros independientes, en la cual no están dentro de ninguna agrupación, que además el jueves 20 hicimos un festival, el primer festival de este frente, en la cual se armó, en la cual el tiempo no ayudó mucho, pero fue organizado por el frente con mucho esfuerzo, muchas ganas, te digo, muchas perspectivas de organización. ¿Tiene nombre el frente? El frente se llama El Frente. Ah, El Frente se llama El Frente. Bueno, El Frente va al frente. Bueno, de hecho, en realidad lo que está pasando es, se están realineando, ¿sí?, las posiciones políticas para el enfrentamiento político, entre comillas, ¿no? No, pero bueno, interesante esto, ¿no? De que lo que él contaba, que cómo se impulsa un centro estudiante cuando todavía el movimiento estudiantil todavía casi, digamos, es incipiente, digamos, como que se apresura la síntesis de un centro de estudiantes, de una organización gremial estudiantil, cuando todavía no hay movimiento estudiantil conformado. Si bien por ahí en estas carreras ya está algo incipiente y ya, digamos, ya está el movimiento andando, el resto de las carreras no, y seguramente se va a armar centro estudiante para el resto de esas carreras, y se arma centro estudiante cuando por ahí todavía no hay movimiento estudiantil. Pero bueno, así son los tiempos de la política y así son los tiempos de la radio. Tenemos que pasar a otro bloque, así que Fernando, te agradecemos muchísimo por haber venido, y cuando quieran se pueden acercar a la radio. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. El agua y el pan, yo canto versos del corazón. Bueno, continuamos acá. Hemos recibido un mensaje que ya mismo lo voy a leer. Dice: chicos, gracias. Díganme qué actividades hay para este fin de semana. Gracias, Pamela la Primavera. Calculo que Pamela la Primavera debe estar hablando de qué actividades hay en el Churqui. Es muy probable. Sí, porque relaciona este espacio con el espacio físico que funciona en Yoli 2637. Bueno, habíamos dicho hoy a las 14 horas. Pero porque, o sea, capaz que como no estábamos al aire, muchos no lo han escuchado. Así que lo podemos repetir. Hoy a de las vuelta. 14 horas en el Churqui hay un. Son talleres, es una charla, es una conferencia. Es un taller. Taller entonces contra. Mejor dicho, taller de violencia de género. De género, sí. Sí, te explican ahí cómo aplicar la violencia de género, eso sería. Cómo responder a la violencia de género. Cómo responder. Bueno, en el caso de los varones, a veces es una defensa propia, no es salvar la vida, ponerse a resguardo. Así que. Te van a Adela matar contentísima. La Adela y Romina no lo aprobaron. Ok. Bien. Bueno. Che, interesante lo de la conformación del movimiento estudiantil y qué va primero, si el carro o el caballo, pero muy, muy, muy interesante. Seguimos con nuestro bloque. Hablando de cosas interesantes, sí, tenemos la compañera Juana. ¿Cómo anda, Juana? Buenos días, Juana. Bien, bien. Siempre con lo suyo, que es lo fonobiológico. Hablas mal, Martín, hablas mal. Tenés que hacer tratamiento. Algún día te lo iba a decir. Enganchalo. Sí. Me lo decís al aire encima, Juana. ¿Cómo el psicólogo? Bueno, no estoy loco yo. Bueno, el psicólogo también, pero bueno, es otro tema. Bueno, a ver, ¿qué dulces palabras tenés hoy para nosotros? Una poesía. Dale. Dedicada a Claudia, que es Claudia Falcone. Hoy me quedo inmóvil observando en el recuerdo el beso que se estrella en el muro. Flor o acero, ni ángel ni desángel, solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro, pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo, en qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría hasta vos. No creas que no te busco, no me olvido, pues no hubo adiós, nos dijimos hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí. O la soledad del otoño, o las flores de la primavera, como quieras, pero no dejes de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza. Pero hoy estoy solo, ni vos ni ellos han vuelto. Y yo camino mirando a ver si los encuentro. Me junto con sus padres, madres, hermanos, tíos, amigos. Y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar. ¿Y las idas a las villas? ¿Qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre. A sobrevivir. Qué lindo, Juana. Siempre, siempre ahí revolviendo las tripas, ¿viste? Y uno que se levanta temprano y ya. Sí, en esta semana tan particular, ¿no? Recordemos sí. que pasó el 16 de septiembre, uh-huh. un nuevo aniversario, la trágica Noche de los Lápices. Sí, sí. Y yo no sé cómo, digamos, qué sabes, qué experiencia tenés vos al respecto, pero yo por ejemplo, ya había dejado de pasar la película La Noche de los Lápices, porque la han pasado tantas veces por la tele, la han pasado que yo dije, nada, es un embole porque ya todo el mundo la vio, no me voy a venir con el profe, vengo con La Noche. Bueno, no, nadie, ¿sabes qué? La gran mayoría de los pies no la había visto. Y yo como un boludo te había traído otra para que veamos, ¿viste? Para discutir, y sin embargo, para hacerme el más canchero, porque no iba a venir con algo de los 80, digamos, sí, sí, sí, sí. Me traje algo así nuevo, más rápido, digamos. No, queremos ver La Noche de los... Puta, que lo tiro de las patas, pero bueno. Así que qué loco, ¿no? Porque es una película que ha hecho época, ¿sí? Sí, que... es importante poder seguir hablando de esto, que es un tema ganado al olvido, ¿no? Es un tema que también se siguió luchando, se siguió militando, como muchas otras cuestiones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y con la exigencia de juicio y castigo a los culpables y a uh-huh. los responsables, pero que se rescató del olvido. Hay muchas cosas que en esta agenda tan complicada nuestra que fue la dictadura, pasaron a ser como cuestiones secundarias o menores o de menor importancia, ¿no? De trivialización. Claro, claro. Y en este caso, bueno, es reivindicar otra vez el derecho a la vida, el derecho a la lucha, a la organización, esto que decía recién Fernando, ¿no? Esto de los estudiantes organizados, la lucha, lo que decía aquí, que de los trabajadores organizados, ¿no? Y uh-huh. haciéndose cargo. Bueno, me parece que de eso... Que eso es importante celebrarlo también cada 16 de septiembre, ¿no? Cuando los sí. pibes dicen, bueno, los lápices siguen escribiendo. Y te dejo algo que estuve pensando estos días, que me parece que se vienen tiempos complicados acá en la provincia, el nivel de conflictividad está aumentando, la provincia, yo tengo la idea de que junto con el recorte, junto al recorte que venimos viendo de manera evidente en los sectores estatales por parte de la provincia, también está aumentando el recorte de planes y presupuesto, y junto con, de alguna manera, una liberación de fuerzas ocultas que tiene la provincia y que nosotros de alguna manera conocemos a través de accionar de grupos que uno no termina de quedar claro de dónde son y en los que se puede fraguar tranquilamente un atentado contra una persona como un caso más de inseguridad en tiempos en que está tan fogoneado eso. Sí, de hecho, nosotros siempre lo comentábamos en todos los programas que cuando la situación económica en un país o en una provincia, como es este caso, viene por el lado del ajuste y vienen los achiques, vienen también las internas políticas, porque sí. la caja se reduce, no hay para todo, sí. quién va a jugar para quién, bueno, quién juega para el otro. La interna entre nación y provincias está en plena disputa, pero además se disputa en nuestro territorio, en las calles y en los lugares donde nosotros vivimos, militamos y trabajamos. Y tenemos que estar atentos a eso, porque muchas veces se cobra la vida de un trabajador, de un uh-huh. luchador, en casos en que parece la trivialidad que le quisieron afanar el celular. Entonces digo, estemos atentos a eso, no compremos todo lo que nos dicen y todo lo que nos venden, y organizados siempre, ¿no? Así es, así es. Bien, bueno, y hablando organizados, ¿quiénes estuvimos en compañeros de clase? Que ya nos estamos yendo. Antes de decir quiénes estuvimos, que lo vamos a decir, lo que me acaba de decir la operadora, que en el horario de Estalla Silencio, como no va a Estalla Silencio y como el programa salió a medias al aire, lo van a repetir en esa banda horaria. Buenísimo, nos van a poder escuchar quienes no pudieron hacerlo hasta ahora. Exactamente. Entonces. Bueno, estuvimos entonces en las noticias Martín Cotsuara y Alejandro Ami. En las teclas mágicas estuvo la compañera Adela Gambusi. En la lectura de la poesía recién estuvo la compañera Juana. Invitados tuvimos a Fernando y a Quique. Cebadora de mates oficial, la compañera Romina, ¿sí? Y que suban el tema que nos estamos yendo hasta el próximo martes. No, sábado. Ay, no veo. De verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie. Te canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada.